bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa Regalón en calzoncillos por la plaza pública. Literatura, música, fotografía, pintura y mucho más. Todos los viernes de 19:30 a 20:30 horas, solo aquí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Uy, por fin llegó el sol. Saludo a mi amigo Pedro Toledo al otro lado del vidrio. Ah, palma, ¿no hay dedo? ¡Oh! Ordinario. Quiero darle primero que todo las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este noble espacio. Hoy día hablaremos de poesía. Hoy, 30 de octubre del 2015. Estamos en vivo, señores, ¿eh? Para que no lo crean, o para que lo olviden, o que haga los giles. Tengo a mi invitado acá al lado. Para mí es una enorme felicidad que esté en nuestra sala locutorio Clotario Blest de la Confederación General de Trabajadores el poeta, pintor, cantautor surrealista Roberto Yáñez. Bienvenido, Roberto. Bienvenido tú también. Bien, yeah. Oh, me está desafiando, Roberto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y qué tú? Bueno. ¿Mm? Bien, bien. Todo bien. ¿Te costó llegar? ¿En qué sentido? ¿En la noche? No, pues la esquina, la esquina, ya. La calle. No. Llegué inmediatamente. ¿Cachai los barrios? Sí. Me muevo por acá, 18, además, un barrio metafísico de Santiago. ¿Cómo así? No sé, es un barrio en que se presencia el alma de Chile, en el fondo. ¿Eh? Claro. El alma de Chile. No sé si entiendes algo bajo ese concepto, el alma de Chile, porque el alma de Chile la UDI también lo usa como cuéntalo, término. Cuéntalo. ¿Ah? ¿Nos puedes abarcar un poco el tema que es para ti el alma de Chile? El alma de Chile es una especie de como yo lo veo, es como una especie de fraternidad de la utopía inexistente. ¿Ya? En la cual... ¿Con un fantasma? ¿Algo que recorre fantasmagóricamente? Claro, exactamente. Sí, tú lo has dicho, es un fantasma. No me quiero parecer aquí al Dr. File. No, pero no hay ninguno. Pareció para nada, güey. No hay ninguno ya. Pero le mando un saludo por si escucha este programa. Claro. Roberto, usted nació en Berlín, el 74. Sí. ¿Nos puede saludar en alemán? No, eso está, me lo prohibía estrictamente. Rex, nice. No. Yo hace tiempo que no hablo alemán, hablo castellano, así que... ¿Tampoco hay un recuerdo, por ejemplo, de tu infancia en Alemania? Sí. ¿Nos puedes contar un poquito? La infancia. Sí, cuando erais chico y jugabais en la calle, bueno, con tu amigo, solo. Lo que todos dicen, que no teníamos handy ni... Ni celulares, ni tablets, ni computadores. Esta cosa bella, pues, weón. Claro, entonces no era como una especie de adicción que hay ahora. ¿Tú puedes darnos una aseveración de que la infancia en Santiago es la misma en ese instante que la infancia en Berlín? La infancia es universal. Es una cosa universal la infancia, porque digamos, nos otorga la posibilidad de ser inocentes, ¿eh? La infancia. Después eso se pierde con los años, pero el niño en sí tiene experiencias universales. ¿Eh? Claro. El contacto con la naturaleza, también el contacto... Bueno, allá hay una geografía, o sea, un clima como similar al nuestro... Cuéntanos un poco. No, el clima... No, allá hay un clima más frío, hay mucha nieve en invierno. En verano hace calor, sí, ¿ah? Temperatura promedio en los meses de verano son 28 grados, 29. O sea, ¿a poto pelado en la cama en la noche? Sí, pero es más corto, son tres meses en Alemania. Tres meses son el periodo de verano. Mira, yo soy un guaso para hablar alemán. La casa de Wandlitz. Sí. ¿Ahí viviste? Ahí viví yo, sí. ¿Qué tal ahí ese entorno, por favor? Cuéntanos. Solamente ese entorno. Ahí tú estabas parado en esa casa. ¿Qué veías? Esa era la casa de mi abuelo. No era mi casa. Yo vivía en Berlín. No, okay. En Wandlitz, sí. ¿Y a dónde? ¿Era como otra ciudad? Era una especie de reducto para la dirigencia de Alemania comunista, sí. Del departamento piso 12 de Berlín Oriental. ¿Ese otro lado? Otro lado. Pero sí, también. También. Dentro sí, de ese piso. Sí. Piso 12. Piso 12. De chiquitito y de todo así como grande o alrededor, como chico, más chico. Sí, piso 12. Ahí. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito. Solamente tu rollo infantil. Eso de ver y pararse y ver a la gente pasar por debajo de un edificio que para uno de repente es precioso. A un viejo estar como a grandes alturas y ver a la gente. Imagínate acá en Santiago que sentirá un niño en un piso 12, pues sentirá lo mismo, ¿no? Por eso digo, si la infancia tiene que ver con algo universal. Claro. Que todas las cosas tienen su símbolo, qué sé yo, un piso alto, como tú lo habías mencionado, la calle, las plantas. Muy bien. Oye, hablemos de tu trabajo artístico. Yo te presenté como poeta, sí, pintor y cantautor. Sí. Dentro de lo que es el movimiento surreal. Surrealismo. ¿Cómo llegaste al surrealismo? ¿Cómo te llamó la atención eso? Oh, yo quiero ser surrealista. No, eso viene naturalmente. Eso no es una. ¿Pero cómo, no es una pose ser surrealista? ¿Descubriste algún autor? ¿Leíste mucha poesía que estaba como encasillada, entre comillas, en eso? Leí Rimbaud. ¿Ya? Arthur Rimbaud, leí La temporada del infierno y esa weá me cagó la vida. Rimbaud. Sí. ¿Te partió la cabeza? Claro, porque Rimbaud, de hecho en un libro hoy día traje unos poemas acá, que hay unas citas de Rimbaud. ¿Ya? ¿Quieres leernos algo? No todavía, espérate, déjame terminar. Existe una especie de mística en la temporada en el infierno y en las iluminaciones. Claro. La gente lo ve como poesía, y se enseña como poesía, pero es más que poesía, porque Rimbaud viene a... Es como un testimonio también. No, es más bien... Rimbaud yo creo que fue el primer gran comunista de la poesía. Pero comunista con un concepto que yo manejo, no solo referente a un partido comunista o a una persona que sea comunista, sino que tiene que ver justamente... ¿Con el accionar de la gente, puede ser? El cómo comportarse. No, tiene que ver como con el símbolo el símbolo metafísico que acompaña el movimiento obrero, finalmente. Claro. ¿Cachai? Dale. Y que por otro lado también inspira a los surrealistas franceses, en primer lugar, en cuanto a su asimilación un poco del materialismo, en el fondo, el materialismo que subyace también en la Sagrada Escritura. Muy bien. Oye, te propongo algo. Hablemos de tu parte primitiva en la literatura, de los talleres. Te voy nombrando talleres y tú me cuentas qué más o menos recuerdas de esa época. Ah, ya, ya. El 93 hiciste un taller con Mauricio Robles. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué te acuerdas de ahí? El Reolé me dijo... ¿Qué matagete? Me dijo, yo te acepté en mi taller no porque eres nieto de Honecker. Eso me dijo. Eso me acuerdo. Y fue divertido porque conocí prácticamente a varias personas que hoy en día son poetas medianamente consagrados. Fue un bonito ese tiempo. Yo siempre, como he conversado, Roberto, que lo más precioso de los talleres literarios es eso, que tú conoces a gente que está en la misma tuya y que de una u otra forma se van creando lazos que persisten en el tiempo. Sí, lazos o antilazos. Claro, porque uno siempre... Porque en la poesía se da mucho el... Sí, No, en la poesía se da mucho como la competencia. Yo soy mejor que tú. Como carrera de caballo. Tú eres mejor, claro, exactamente. Pero generalmente los talleres, cuando se crean lazos, son lazos importantes. O sea, los talleres sirven en su momento dado. Después, en el 96, con Andrés Morales. Sí, Andrés también. ¿Era el Códice o estoy perdido? ¿El Códice? ¿Cómo? ¿Era el taller Códices que siempre tenía Andrés Morales o estoy perdido? ¿O fue después, posterior? No, fue en la Universidad Diego Portales. Ah, ok. Sí, sí. Sí, era otra de la Chile. Sí. Yo estudiaba diseño. Sí, lo sé. Y pero duraste súper poco, po. Duré candy. Duré nada, po. Nada. ¿Pero fue una tincada o tú pensaste que ahí está la mano? No sé, son cosas que a uno se le ocurren hacer. Porque el diseño tiene que ver un poco con la pintura. Ahí hay una conexión, po. Claro. ¿Y qué tiene que ver con la arquitectura? Bueno, uno busca su camino. Después, el mismo año... Oye, si me equivoco, tú me tienes que corregir, Roberto. Sí. Taller Sech. Ahí está Edmundo Herrera. Ahí estuve con Edmundo. Sí. ¿Qué tal ahí? Una leyenda viviente de la Sociedad de Escritores de Chile, aún. Aún. Parece que está un poco enfermito. Ahora le mando un saludo acá por si nos escucha. Pero... ¿Pero sí. ¿Cómo recordáis de ayer? ¿Sirvió? Sí. Me destrozó mi libro que edité en esos años. ¿Cuál? El de San Pedro Atacama. Primero. Claro. Lo tengo por acá anotado. Se llama Poemas Encontrados, San Pedro Atacama. Claro. Editorial Mágica de Chile, el año 1999. O sea, terminando los 90. Claro, exacto. ¿Cómo recordáis ese libro? Fue el primero. Ah, sí lo recordáis, ¿no? Claro, el primero. Pero así como después del tiempo, ¿cómo escribí esta weá? No, el psiquiatra me dijo, cuando me vio, me dijo, hay un poema que me gusta tanto de tu libro que justifica el libro. Ahí el psiquiatra me dijo, tranquilo. Y aparte, Roberto, weón, con un libro, con un poema salva todo el libro. Puede ser. ¿Tú crees que no? Le gustó también a varias personas, al Julio Carrasco le gustó, al Miguel Naranjo. Promejé en Bulinar, la perdí un poco por... ¿No andáis con ninguno verso acá de, ¿sí?, de ese libro? No, de ese libro no. Y después nos vamos a la... No, de ese libro no tengo nada acá. Tengo otro libro acá. Mira, hagamos una... Te hago un trato. La tradición acá en este programa es que el invitado elige las canciones. Ya. Siempre. Usted la eligió. Sí. Yo no... Usted lo eligió el orden, lo elegí yo el orden. Ya. Así que usted tiene que presentar la número uno. Ya. Ya. ¿Por qué? ¿Cortito? Cuéntanos. ¿Ah? Cuéntanos, ¿por qué, de qué se trata, qué habla en ese tema? Porque usted, insisto, es poeta, pintor y cantautor. Sí, correcto. Usted hace trova. Trova. Por ahí va la corriente. Sí, correcto. ¿Por qué el acertijo? ¿Por qué el nombre? ¿La historia? ¿De qué trata? Cuéntanos un poquito. Se trata de los intentos frustrados que tenemos como seres humanos. Que nos podemos jugar algo por una relación de pareja, que al final no funciona. Que nos podemos jugar algo por un hijo, que también algo se mete que no funciona tampoco. O que podemos tener alguna cosa que queremos hacer de bueno para ayudarle a alguien. Y tiene que ver con eso, con superar las caídas. En el fondo, claro. Entonces nos vamos con el acertijo. Esta es la primera canción que pediste. Escuchémosla. Vamos, pero. Una tarde comprendí que el día es un zorzal, que la tristeza viaja por ahí. El pájaro que se enfermó vino a cantar, luego echó un ala y se murió aquí. Dejo un huevo en el reloj, un año ya pasó, el árbol lleno está de pájaro. Una tarde comprendí que el día es animal, su hambre me lo trajo hasta aquí. Yo le di algo de comer, pero tarde fue, expira en la punta de mi sed. Dejo un huevo en el reloj, un año ya pasó, los animales van detrás de Dios. Una tarde comprendí que todo humano es errando por caminos de del ayer. El pobre y el rico están bebiendo el mismo sol. Nace toda forma de dolor. Dejo un huevo en el reloj, un año ya pasó y vuelvo a comenzar esta canción. Dejo un huevo en el reloj, un año ya pasó y vuelvo a comenzar esta canción. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Las profecías de Bretón. El propio nombre encandilado, el profeta tuvo razón. Entre Rimbaud y Barba Azul hay un estrecho contenido. Bretón en sus ediciones azules ya lo dijo. En cuanto se calmó la idea del diluvio, la estrella de la mañana, el sol. El ángel no puede ir más allá de la historia. No hay tiempo de una idea a otra. Es decir, de un poema a otro, no hay tiempo. Soy la sal de los poemas. Vence la idea del antidiluvio. Trae a mi noche a Lorena. Soy la red y el arco. Bienvenida, generaciones. Bacán, ¿eh? ¿De dónde es el trabajo? ¿Ese verso? Es un poema inédito todavía. Es una carpeta que guardo como hace un año y ya la tengo acá. ¿No tiene nada que ver con el Reino Inestable? No, el Reino Inestable es otro libro, es en poesía, en prosa poética. Y ese sale... O sea, para el lado. Para el lado. Prosa poética, para el lado. Claro. Sí. O sea, tienes dos negros ya. Hoy estamos esperando porque la última producción fue... A ver, si no me equivoco... La última poema fue... de Pepito... No, fue Lluvia Primavera, en Alemania, lo saqué en... ¿El 2013? Sí. Ya, pero nos estamos andando, calmados. Pregunta lo que quieras, yo estoy aquí disponible. No, sí, pero mira, espérate, estábamos escuchando recién la primera canción, El Acertijo, y estábamos conversando a la vez, fuera de aire, todo lo que tiene que ver el ambiente de la trova. ¿Cómo está el ambiente trovadoresco ahora? Saliéndose de lo que es Silvio, que es una gran sombra para la mayoría de los trabajadores, ¿te pasa a ti? Me pasaba antes, sí, no sé, Silvio, sí, ya lo mencionaste, ¿no? Tiene bellísimas canciones y eso no, nadie lo pone en duda. Lo que pasa es que la sobreproducción, la sobreexposición de Silvio también lleva, de cierta manera, a malinterpretar algunos trabajos que no están a la altura de los demás. Claro. O sea, Silvio es un referente, pero puede haber Santiago Feliu, puede estar, qué sé yo, Noel Nicola. Vicente, claro, en Chile tenemos mucha tradición. Noel Nicola. Claro, Noel Nicola. Yo lo conocía, ¿no? Sí. ¿Cómo? En La Habana, en el 2002. Lo conocí. A él y a otro jugador cubano que es muy desconocido, que se llama Ireno García. Es un loco de pelo largo. ¿Ireno García? ¿Eh? Sí. Bueno, lo que es la trova a Cuba es la poesía chile. Porque de aquí acuerdo. Tenemos mucha poesía buena. O sea, hay unos poetas espectaculares aquí. Pero en cuanto a trova, bueno, el Patricio Anabalón. Patas Anabalón. Claro. Pancho Villa. El Pancho Villa, qué sé yo. ¿Qué te parece Manuel García? Manuel García tiene canciones bellísimas, excelente. No todas, algunas me... Uno escucha una buena, después escucha una mala y como que uno... ¡Ay, pero cómo sigues cantando después! Claro. ¿En qué bola te fuiste, weón? Claro, claro. No, pero bellísimo Manuel García, yo creo que es un gran cantautor también. No, qué sé yo, también el Pato Mans. Patricio Mans. El Payo. El Payo también. El Gitano. Gitano Rodríguez. Sí, hay mucho, mucho. Sí. Hay mucho para explorar, para ver, para trabajar. No, hay mucho patrimonio. Oye, hablé de pintura. Ahí también te fuiste en volada surrealista en el mundo de la pintura. Tú volviste de Alemania a Chile en tu adolescencia y después vuelves a Alemania con tus pinturas e hiciste furor. Y las vendí todas. Ah. ¿Pero tú crees que fue por tu abuela? Porque siempre están rondando la... Porque contémonos a nuestros amigos que o sea, si tú un... eres abuelo de Heinrich Honecker y Martha Honecker. Claro. Tu abuelo hizo el muro de Berlín. No hizo el muro de Berlín. ¿Cómo decir que Pinochet hizo el golpe militar? Es cuerdo. O sea, Pinochet fue el general que está a la cabeza de un movimiento reaccionario. O sea, lo que pasa es que se hace mucha propaganda actualmente, anticomunista, antiprogresista también. En el ¿Para cual... los dos lados, pues, para los dos lados, según el turno. ¿Según quién? El turno. El gobierno de turno. Para el lado donde va. No, pero la propaganda es muy efectiva. Entonces, si tú ves la construcción del muro, no lo puedes sacar del contexto histórico en que se produjo. Importantísimo. Claro, porque... No... la historia universal. Sí, claro, porque evitó una guerra después. La construcción del muro. Nunca lo defendido el muro tampoco, pero en su momento, o sea, cuando terminó la hostilidad entre el ejército ruso con el nazi y de los aliados, hasta cuando ya Alemania firmó la rendición. Sí. Después iba a surgir otra guerra más. O sea, no se iba a acabar la Segunda Guerra Mundial, sino que iba a empezar la guerra entre... los aliados occidentales con el ejército rojo. Entonces la construcción del muro fue como un punto sobre la I para tranquilizar definitivamente los ánimos de hostilidades. Oye, ¿pero buenos cuadros? ¿Le pegáis a la pintura? Yo creo que sí. Sí, hay que trabajar mucho, no es llegar y... ¿Qué diferencia hay entre la pintura... la música y la poesía? A ti, en tu capacidad de creación. ¿Qué? No, en cómo tú te enfrentas enfrente de un lienzo, cómo te pones enfrente de un lienzo, frente a una página en blanco, es plástico. O frente a una guitarra. Es plástico, más que nada. Conocimiento plástico como noción plástica. Claro. ¿Sabes lo que es plástico? Por ejemplo, si una superficie con óleo puede... Una superficie con óleo puede estar pintada de cierta forma, de distintas formas. Unos brochazos así, por ejemplo. Después puede estar estucado con espátula. O sea, puede tener diferentes texturas. ¿O tonalidades también? No, yo estoy hablando de la textura. ¿Cachai? Correcto. Entonces yo trabajo más bien con la noción de textura del lienzo. Entonces, eso es lo que me mueve actualmente. Bacán. Oye, ¿y acá no nunca hay expuesto en Santiago? No, sí, ¿Cuándo? Expuse, hace muchos años, no me acuerdo cuándo, en una colectiva surrealista. En dos colectivas surrealistas hemos expuesto acá. Sí. Bueno, pero, ¿cuánto corto? Pinturas han estado en España, Portugal, Alemania, Italia. Sí. ¿Hay una influencia de Dalí por ahí, dando vueltas? Es que Dalí es como un referente también universal. No Max solo. Ernest. ¿Ah? Mark Ernest. Max Ernst. Sí, pues ese sí. Ahí sí. ¿Por qué? Porque Max Ernst es muy reflexivo. Es un gallo reflexivo. Que lleva la reflexión a la tela. ¿Cachai? ¿Hablemos los libros? ¿Eh? ¿Vamos a la poesía? ¿Libro ahora? Vamos, pues. Estábamos hablando al comienzo. Edición Mágica, Editorial Mágica de Chile. ¿De quién es editorial, Roberto? ¿Era tuya o tu edición? No, esa era de Bernardo Echaurren, un pintor chileno. Poemas encontrados en San Pedro de Atacama. Sí. ¿Realmente lo encontraste allá? No, lo que sucede con ese libro, ¿ya?, es que yo andaba con los poemas sueltos. ¿Ya? Pero allá había un gallo que me quería matar. ¿Por qué, weón? Por un hueveo, una pelea que tuvimos. Entonces un día llegó a San Pedro con un revólver, pues, quería matarme, pero yo me había ido. Pero los poemas quedaron ahí, y un amigo mío los encontró. Y hizo un libro. Y ahí se llama Poemas Encontrados en San Pedro. Claro. ¿Tú saliste pelando cueva porque no te mataron? Claro. Dios mío. ¿Escuchamos música? Dale. Mira, amigo Pedro Toledo. La número 2, preséntelo usted, po. Bueno, estamos presentando... ¿De qué hora se va ahí? ¿De qué habla? El secreto. Es una canción hecha en el campo. Es una canción que tiene que ver con lo que no podemos explicar con las palabras. Vamos. El secreto lo toqué con el olor. Ese vaso se quebró como una flor. El secreto se abrió. De prado es el secreto de mi vida. La muerte retrocedió y se fue a dormir. Amaneció en la canción que yo pedí. El secreto se abrió como una flor. Una flor de prado es el secreto de niños. La danza del árbol es el muerto que no se ve. Y su nombre santo es. 3 veces me fui a dormir, 1000 veces yo desperté. Ven a darnos en la luz el secreto de Jesús. El secreto se abrió como una flor. Una flor de prado, el secreto de mí. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. La política u otra especialidad. Un tsunami viene por las escaleras, agarra mis orejas sumergidas en los colores de un televisor. Un tsunami cabe en una pequeña ventana. Amaranta corre desesperada sobre unos adoquinos inflados, mientras un grupo de rock teme que se mojen los instrumentos. Yo más que temer por mi vida, imagino los esqueletos flotando en el mar o una pila de cadáveres amontonados en la entrada de McDonald's. Un tsunami es un acontecimiento que a nadie deja indiferente. Ni siquiera la corona española y el clero y su concepto de propiedad privada y familia. La estatua de la libertad toca la puerta de mi pequeña oficina y me dicta lo que no debo saber sobre las actividades de la CIA y la NASA, de cómo un tsunami artificial fue creado en el baño de un espía. No en vano la película Matrix nos sugiere que estamos hechos de plástico. El reparo de Amaranta lo tengo presente. No gastes energía en mí, déjame vivir. Pero el muerto que soy hace caso omiso y vuelve al ocio. Mortal, man. ¿De qué poema es ese? O sea, perdón, ¿libro? El libro se llama Amaranta y otros textos. ¿Por qué Amaranta? Es una amante que tuve. ¿Ya? No se llama Amaranta, tiene otro nombre. Y yo decidí pretextar el libro con el título. Oye, Roberto, mira, estábamos en Poemas Encontrados en San Pedro Atacama cuando llegó el guan con la pistola y te quería pitear y todo, sí, el rollo. Sí. Arrancaste, apretaste cueva, y después, el 2001, con la calabaza del diablo, Marcelo Montesino. El Marcelo, sí. Marcelo, Espejo Ultrasombra. Sí. Ahí yo me meto como de lleno un poquito a un poco más de autonomía de tema, de estilo. ¿Cómo lo recordáis? Espejo Ultrasombra. ¿Cómo lo recuerdo? Muy doloroso. Un poema muy doloroso. Muy bien. ¿No tenía nada de Espejo Ultrasombra acá? No, lamentablemente no. Después, el 2004, Brazo Cervantes. ¿Quién era esa editorial? Era una editorial joven de Matías Insunza, que vive en española. ¿Ya? El Objeto del Vértigo. Sí. Ahora hay un grupo de música que se llama El Objeto del Vértigo. Sí, lo he cachado, weón. Sí. ¿No tiene nada que ver? Te copiaron, weón. Me copiaron. pero ese libro es del 2004. Del 2003. ¿3-4? Sí. Puta, pongámoslo al medio. Ya, no hay problema. Bueno. ¿De qué habláis ahí? El Objeto del Vértigo es más bien... ¿Qué bola te fuiste ahí? No sé, el prólogo es de un psicoanalista, bueno. Que todavía no lo he estudiado bien tampoco yo. Esa onda, weón. Oye, después se reeditó en alemán. Sí. No te voy a reír. Gegenstand des Zauber. ¿Qué es esa cosa? El Objeto del Vértigo. Gegenstand des Zauber, sí. Es la traducción. ¿Lo pronuncié bien? Muy mal. Diritual. Gegenstand des Zaubers. Gegenstand des Zaubers. Me dan ganas de tomar cerveza con esta wea, weón. Y después, ayúdame. La lluvia de primavera. Sí. Ahí saltamos al tiro, ¿no? Claro, ese es del 2013. ¿Ya? ¿Y ahí? Ese salió... ¿Hace poquito? Ese salió en una colección en Alemania, que es la más tradicional de Alemania, porque... ¿Ya? Publicó a Rimbaud, a Goethe, a Rilke. O sea, podéis ver ahí en la lista, ¿no? Dice Rimbaud, el barco ebrio. Ya, sí, claro. Y abajo dice Roberto Yáñez, lluvia de primavera. ¿Oye? No se ha, de hecho en Chile no hay reseñas, no hay nada. Así nomás, o sea, pelado. No, es que en Chile no pescaron, nadie pescó esa publicación, nadie. A lo mejor fueron pocas ediciones también. No, fueron 2.000 ejemplares. ¿Y pasó piola? ¿Estás hueando? Sí, pues, en Chile no nadie dijo nada. Pero en alemán sí, pues. La gente no sé. Y estaba también hablando, que te lo comenté, el Reino Inestable. Que estabas trabajando, que está como inédito, dando vueltas ahí en tu cabeza aún. No, sí sale, en 2 semanas más. ¡Primicia! ¿Mm? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuenta. Todavía no tengo nada de lanzamiento, nada fijado todavía. ¿Editorial? Editorial Ediciones de Derrame. Cuando tengáis los datos y todo, avisáis, po. Sí, po. ¿Y qué es la Reino Inestable? Que lo lea mejor, po. Pero una pista para nuestros auditores y auditoras. Oye, tú ves tu buena antes que me digáis, este programa se repite, ¿Ya? El domingo a las 14:30. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, qué bueno, www.lavozdelostrabajadores.cl. Ah, y lo voy a escuchar. Obvio. Sí. ¿De qué habla? El Reino Inestable. Es como una negociación entre materialismo y metafísica. Es como el tema primitivo, los símbolos de los dioses, de Dios, del hombre, del hijo del hombre. Todas esas cosas como que andan flotando ahí. ¿Con todas la mano esas en la cosas... y mirándose arriba así como en son de pregunta? No. Todo eso es como que explora como lo que nos vuelve locos a los seres humanos. Yo descubrí eso, que la religión es la principal causa de la locura. ¿Usted estuvo en Cuba? Sí. Aproveché de estudiar. Pero dime tú, po. Dime tú. Oye, ¿estuviste en Cuba? En Cuba 2 años, sí. ¿Aprovechaste estudiar y todo? Sí, pues estuve... ¿Por qué estuviste en Cuba? Porque me fui a estudiar pintura. Sí. ¿Y no fue también para rehabilitarse de un viaje por ahí? No. ¿LSD y todas esas cosas? ¿No estaban metidos por ahí? Sí, un poco, pero bueno. ¿Qué tal el viaje con los LSD? ¿El LSD? Es que el LSD es como más... calidoscópico, es más visual. No es tan emotivo. ¿Más psicodélico? Es psicodélico, sí. Claro. Que no tiene confianza en la materia, se puede enfermar. Eso. Y también está ese respaldo que hablábamos, ¿te acuerdas cuando estábamos en las escaleras delante tomando unas pilsen? Bueno, tú estás tomando agua. ¿Cómo respaldo? Hay que saber con quién experimentar esa droga. ¿Alguien que apoye? Así como el cactus o la ayahuasca, por ejemplo. Alguien que está al lado. Es que yo no recomiendo a nadie que tome drogas, man. ¿Ya? No, para mí no es... ¿Qué hiciste entonces? ¿De mono? No, o sea, si uno lo hace, pero lo otro es andar... ¿Por qué, andar recomendándolo. No, ¿lo copiaste? No. ¿De qué? El drogarte, el irte en viaje con drogas tan profundas. Eso lo conversamos también. Sí, pero lo que te digo es que no soy un gurú que recomiende tomar drogas, po. Claro. Hay de esos, po, que son psiquiatras, psicólogos, psicología transpersonal, que se juntan en grupo. ¿Y para ti, Roberto? ¿Cómo fue la experiencia? Una experiencia es una droga, pues hay que tenerlo claro. No es partamos de ahí. No es una capacidad innata al cerebro. O sea, para tener alucinaciones, para tener algún tipo de expansión de conciencia de esa forma, es por un químico. Claro. ¿Cachai? Una especie así como de afrodisíaco. No, te digo que no es un mérito solamente de la actitud del cerebro, sino que es un agente externo. De acuerdo. ¿Cachai? Oye, ya dejemos las drogas de lado, ¿no? Pórtate bien, pues, Roberto, weón. Hay demasiada droga. Oye, editor de la revista Derrame, clásico de la literatura chilena, debo decirlo. Sí, tengo un ejemplar en el cual sale un poema de Antonio Silva editado. Sí. Antonio Silva. ¿Cómo recuerdas ese trabajo, esa revista que, insisto, es una revista de antología de la literatura chilena? Sí, claro, tiene un sitial en Chile y está hecho por el grupo surrealista Derrame, al cual yo pertenezco todavía. Ajá. Junto con gran ponderado amigo Rodrigo Verdugo Pizarro. Rodrigo Verdugo, estuvo aquí sentado ahí mismo en el asiento. ¿Siente su calor humano aún de Rodrigo? Sí, el poto de él lo siento aquí todavía. Claro. ¿Qué tal? Cuéntanos. Importante, aparte que ustedes de una u otra forma eran súper porfiados y a la vez abnegados y se ganaban sus luquitas con el Consejo del Libro y unas ediciones de lujo. Sí. Bueno, está Rodrigo Hernández Picero, está Magdalena Benavente, Miguel Ángel Huerta, Enrique Santiago. ¿Ustedes como un material anexo a los cigarros y las chelas que se tomaban y la amistad? ¿Cuál era la línea editorial? Ustedes decían, pues, weón, si esta weá, Rodrigo, weón, tiene que ir para este lado, ¿no? Y te decía Rodrigo, no, pues Roberto, weón, tiene que ir para este otro. ¿Cuál era la efervescencia, el punto en el cual enfojaban ustedes con Derrame? Es que es lo mismo que hablar de los poetas malditos. Ya. O sea, no es una producción masiva, en primer lugar. No es o que llame la atención de la masa, porque puede ser masiva. Puede ser más. Como lo que te pasó con los libros anteriores, porque en 2000 nadie los pescó. No, estoy diciendo que nadie los pescó. Te dije que en Chile nadie los pescó. Bueno, pero por eso, eran hartos libros. ¿Me cachai? Entiéndeme, por Roberto. Yo te entiendo, pero yo te estoy respondiendo. Ya, vale. Sí. No, la editorial era hacer poesía, efervescencia de poesía. No hacer algo estructurado, algo... algo que merezca el nombre cultura, entre comillas, sino que tiene que ver con el primer número, el segundo, en realidad fue el número donde salió Carlos Droguet, por ejemplo. ¿Qué texto? ¿Pata salió, de perro? ¿Ah? ¿Pata de perro? O sea, salió un extracto de texto de él y su biografía. Oye, mira, nosotros tuvimos la gran suerte de volver a reunirnos la semana pasada, o antes pasada, no me acuerdo. ¿Pasada? Sí. Para lo que fue el lanzamiento de las obras reunidas de Antonio Silva. Sí. Que, vuelvo a repetir, ustedes se fijaron en el trabajo de Antonio e incluyeron textos de Antonio en su revista Derrame. Claro. Y Roberto, ¿qué tan importante para ti como artista y como persona también es la poesía de Antonio Silva? Es que es un clásico de la poesía chilena. Es un hito de la poesía chilena, Antonio Silva. Es un gallo que se acerca además un poco a lo que es el tema del surrealismo. Claro. Hay como una jugada. Dentro también hablando de lo neobarroco. También el mito del Antonio Silva. ¿Cachai? Es como un mito. Su personalidad, qué sé yo. Su manera también de escribir. Oye, antes que lloremos, escuchamos música. Bueno, vamos. Ya, preséntelo usted. Ya. La número 3. Otra semana. ¿Por qué? Escuchémosla nomás. Todo se me borra desde aquí. Nada va cambiando, esa música repite mi dolor. Otra semana en que no soluciono nada del amor. Vueltas en lo mismo, sin promesas cumplidas en el mar. La vara está alta, mejor duermo en los laureles del ayer. Lenguaje vasto, tu culpa surge y Dios promete. En esta mañana voy rezando las paredes al pasar. Mejor no trascendido, más cercano a los pueblos del andar. Las cartas y la fuerza es el arcano más casual. Llegará la noche, las mentiras, la comida, el gozar. Ladrando están los perros, se esconden en la falda del reloj. Soy otro y despierto a la luna de Lenguaje vasto, tu culpa surge y Dios promete. Cuando grande voy a ser sindicato. Creyente. Una mañana en que por la tele informan sobre un robo a un camión de valores. Por otra parte pasan algunos pájaros que se vanaglorian de tener el mejor canto. Sin aspavientos releo la Biblia con una cruz en la mano derecha. Y me convierto casi instantáneamente al Redentor. Entonces vienen los fieles, todos con un recipiente de agua bendita en la mano, procurando gastarlo en mis sienes. Tienen ojos de lobos y no son dignos de mi pureza. Soy el único cristiano en el mundo que merece la ansiada unción. Los demás deben aprender duras lecciones. Soy el guía que necesita el mundo. El mundo ha arrodillado mis pies. ¿Cómo uno puede asumir esta excepción, este tino teológico que se ha apoderado de mí? Soy el camino, la verdad y la vida. La pureza me colma los sesos. Y fundo la iglesia del futuro. A mis pies están las naciones ignorantes. Pero por la televisión no publican mis grandes. Solo un reportaje sobre el camión de valores que fue asaltado ayer. ¡Blasfemo! Roberto, dígame. Hace poco se viralizó en las redes sociales, estoy cachado, Facebook y todo ese rollo. ¿Ya? Una chica que estaba embarazada y una vieja la vieron y no le quisieron dar el asiento. Y... Ah, sí, sí, sí, sí. Sí, bla, bla, bla. Sí. ¿Cachai? Sí. También el registro civil. ¿Ya? Hace mucho tiempo que está en paro. ¿Ya? Pidiendo plata y. Bla, bla, bla, bla. Sus puntos. ¿Ya? ¿Ah? Y hace poco se espabiló la NEF y se acopló al paro apoyando a los cabros. Puta, después que prácticamente estaba el gobierno, weón, y la derecha, weón, en contra de ellos, diciendo que están, weón, cobrando filas y una weón nefasta. Uh-huh. Lo que quiero recalcar yo es la solidaridad que ya no existe. ¿Cachai? Una solidaridad. Puta, hablemos de clase también, pues. O sea, ¿Por qué no hablar de clase? Claro, pues, sí, de clase. ¿Cómo la ves tú ahora, esta sociedad individual, neoliberal, globalizada, en referencia a que tú tuviste una oportunidad de ella de vivir en la República Demócrata Alemana, en lo cual era todo lo contrario? Claro. Bueno, y sigue la lucha de clases incluso, en el socialismo. Claro, sigue por un lado una tendencia de una clase, digamos, dirigente versus otra clase gobernada. Claro, claro. Y por otro lado también, los éxitos del socialismo real, que también los tuvo, ¿no? También tiene que ver con la lucha de clase con los países en que no existe el sistema socialista. Hay una cosa bárbara que cuando fue la caída del muro, de uno u otra forma tu padre, perdón, tu abuelo pasar de un héroe a un villano. ¿Cómo lo ves tú eso? Cuéntanos. No, no como el nieto, sino que como hablemos de la historia, ahora viéndolo tú de lejos. Es que yo he dejado de ver las personas así como de héroes y villanos. Yo más bien me fijo en el contexto. ¿Cambiaste el chip, pues? Nunca he tenido ese chip, fíjate. Claro. Observo las cosas como de una manera más circunstancial que le tocó a cada uno, ¿cachai? Ajá. Pero para muchas personas él no es un villano, digamos. Claro. Oye, Roberto, ¿en qué se nos viene ahora? ¿En qué estáis? ¿Cuáles son tus ideas, tus planes villanos? Vamos a sacar una nueva derrame el año que viene. Derrame 9. Sí, para marzo. ¿Están los emblemáticos trabajando? Los emblemáticos, sí. Y viene mi libro ahora, El Reino Inestable, así que invito a todos los... ¿Auditores y auditoras? A todos los trabajadores. Que escuchan aquí el programa para que vayan al lanzamiento. Oiga, cuando sea lo que es la presentación y todo, lo que las coordenadas me las manda y sí, e invitamos a la gente. Sí. Vamos con un poemita. ¿Está en el mayo, no, Roberto? Ya, pues, leamos. Dale nomás, léanos un poema. Leamos un poema, a ver cuál podemos leer. A ver... Estados de ánimo. En el baile de los dientes y el cuerpo dentado, tus espinas atraviesan mi frondoso pecho de un grano de mostaza. Un caracol se arrima a tu oreja y te libera el rayo. La complicidad de la noche que gira en una bisagra. Pienso, no soy la autoridad ni el peso de la historia de la literatura. Amaranta deberá soportar ser el eje de una mente que feliz reingresa a su prisión mental. No menciono mi cuerpo de una sola página. El libro se lo lleva a la cama si desea. Yo me recrearé con Paula o con Francisca. El buen humor me hace ver televisión toda la mañana sin cargarle la máquina a las acaudaladas autoridades, las que siempre premian al poeta equivocado. Gracias a las antenas de un hombre barbudo que roba versos a Borges. No soy la autoridad del radio y la literatura. Soy un ser social que desgarra pescados en un almuerzo en la costa o compito con los padres apoderados en una misa absurda en el barrio oriente de la capital, dejando asomar mi tos en el ritual de comerse al Redentor a través de las hostias pálidas, que en realidad parecen papas fritas light, y el cuerpo del Redentor una escultura hecha de carne molida, y el mejor en la iglesia adventista me sacan la piel, o en la iglesia de los santos de todos los días, o quema mis libros como en el Tercer Reich, o el Chile de Pinochet, o los mormones me prohíben el café para siempre. Pero ya basta con la película de los sacerdotes que siempre dicen que hay una buena nueva. Prefiero convertirme en un bacalao y recorrer el reino animal con mis aletas de lata. ¿Sigue? ¿No? ¡Ah! Termina ahí. Está muerta. Oye, güey, te quiero agradecer ¿ya? que hayas aceptado la invitación y que hayas llegado acá. Pues. Llegaste tempranito, güey. Sí, claro. Anduve en el dentista. Me sacaron la muela hoy día. ¿Y no te duele, güey? ¿Puedo irle bien, güey? Sí. Ah, pues le dije como, güey. Claro, claro. ¿La del juicio? Abre la boca. Ah, ya. Roberto, muchas gracias. Ya. El micrófono es tuyo. Saluda a su amiga, a su mamá, a su papá, a su abuelo, a su amante. Y si está muerta, la resucito, la mato o no. Eso. ¿Qué se quiere decir algo? Bueno, quiero saludar a los traficantes de cocaína. Que la bajen porque está muy caro. Quiero saludar a los sacerdotes, a la presidenta Bachelet. Ajá. Quiero saludar. ¿Pedro también? A Ingrid. A Ingrid, ahí está. Víctor Jara ahí. A Víctor Jara, claro. Y la verdad es que no conocía esta dependencia de los trabajadores de este sindicato, ¿no? Y es bien bonito y bueno, ojalá que sigan adelante. Ya, pues. Muchas gracias, compañero Robert por aceptar la invitación. Bueno, y si algún día necesitan ayuda mía para leer en algún acto público, yo le encantado. No está funcionando. Encantado. Mira, tocar. Sí, encantado. Ya, está comprometido entonces Roberto, cuando haya un acto, Pedrito, anota la agenda después, va a cantar. Ya, pues. Vámonos con la última canción, pues nos despedimos. Ya, pues, ¿cuál es la última canción? La última, ay, perdón, casi. Botón. La última canción. Primero que todo, tú la presentes, pero yo me quiero despedir, amigos y amigas, hasta la próxima semana. Ya. Con un invitado o invitada interesantísimo como usted. Y presente Nuevo Olimpo. ¿De qué habla ahí? Bueno, el Olimpo, una canción que le gusta... ¿No es el Olímpico, donde van a chupar los poetas allá en Plaza Italia? No, para nada. Ah, ya. No, tiene que ver con el... con la noción de los poetas, ¿no? Yo creo que todos los poetas tienen algo de del Olimpo, alguna algún gen del Olimpo. Yo creo que el alma de un poeta tiene algo del Olimpo, de los dioses griegos, qué sé yo, de la formación de las cosas. ¿Roberto? ¿Hay algún guiño a Nicanor Parra ahí? También, pues. Claro, pues. Si Nicanor Parra fue el primero que se atrevió a bajar. Pero ahora y ahora están todos abajo. Hay que subir primero de nuevo para arriba. Ya, pues. Yo no, tú empezás. Ya, pues nos vamos entonces, amigos. Gracias, Roberto. Y yo me despido hasta el próximo viernes. Ojo, a las 14:30 el domingo se repite. www.lavozdelostrabajadores.cl. Yo me despido. Chao, Roberto. Chao, amigos. Chao, chao a todos. Muchas gracias. Olimpo. Muy bien. Tremendamente.